necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Cómo están ustedes? Saludos amigos de América Latina y el Caribe. ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 11 de enero del 2017. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Se registró represión policial en Argentina contra vendedores ambulantes. En México, el aumento del precio de la gasolina encendió las protestas. En El Salvador, el 58.4% de la población piensa que la situación del país empeoró durante el 2016. Vamos con el desarrollo de las noticias en la emisión de Contacto Sur. Comenzamos contándoles que varios medios de comunicación han registrado las protestas que se generaron en Argentina y la represión policial que se generó contra vendedores ambulantes. Los informes de prensa indican que la policía de Buenos Aires dispersó de manera violenta a vendedores callejeros en el barrio 11, quienes están rechazando el desalojo de más de 2.000 puestos de venta no autorizada de mercadería. Al menos hay tres manteros, se le llaman allí a vendedores ambulantes detenidos, hay dos heridos y también varios detenidos. Vamos a escuchar algún testimonio que recogieron medios de comunicación internacional. No voy a tener para comer, no tengo un techo, no me dan nada, el gobierno no, la mata Torrelli me prometió un lugar. No me digan nada. ¿Cuántos chicos tenés? 4, 7 hijos tengo, 7. ¿Con el trabajo de mantener? Con eso mantengo a mis hijos. Si me quitan ese lugar, yo no como. Yo le compro a los comerciantes, a los chinos. Por eso, de ahí viene la... Pero van a reprimir, ¿no tenés miedo de esta situación? No, que toquen a mis hijos. Veo que a veces si tocan a las criaturas. Porque son tan basura de tocar a las criaturas. ¿Tienes un bebé acá en el cochecito? Dos bebés. Dos bebés. ¿Qué edad tiene? 1 año y 9 meses. Si no me dan, si me quitan el pan de la boca a mis hijos. Son argentinos, son argentinos. Yo soy argentina, mi marido es peruano. Sí, pero no me dan nada. No me dan nada. Quiero laburar. Quiero laburar. Quiero laburar. Queremos trabajar. Y hoy continuarán las negociaciones entre estas organizaciones de vendedores ambulantes y el gobierno local y las autoridades. Sin embargo, destacan varios medios el grado de represión y de maltrato de parte de la policía. Vamos de Argentina a México. Allí el aumento de los precios de la gasolina ha encendido las protestas. El aumento del precio de la gasolina en México, mejor conocido como el gasolinazo, es lo que sigue moviendo a este país los primeros días del 2017. Vamos con un análisis y información adicional a cargo de Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotl en México. El aumento al precio de las gasolinas en México, mejor conocido como gasolinazo, es lo que sigue moviendo a este país los primeros días de este 2017. Seguimos reflexionando y entendiendo qué es lo que está pasando en un país productor de petróleo y que eso no se ve reflejado en un buen precio de los combustibles. El analista José Rosario Marroquín nos responde algunas dudas en esta entrevista con Nadia Castañeda. Este subsidio en realidad esconde algo detrás y es que durante mucho tiempo se descuidó todo lo que tiene que ver con la producción de petróleo en México. Hoy sí es cierto que estamos pagando el hecho de que la mayoría de la gasolina es completamente importada. A pesar de que hubo un momento en que éramos el cuarto país productor de petróleo en el mundo, no lo supimos aprovechar. Todo se fue en corrupción, en lujos innecesarios, en muchísimos gastos que hoy nos dejaron pues en un lugar bastante lamentable en relación con la producción de petróleo y de gasolina. ¿A dónde va a ir también este dinero que va a obtener ahora el gobierno con el aumento al precio de la gasolina? Algunos incluso dicen, bueno, ¿por qué no le reducen a los salarios de los diputados y a los senadores en vez de aumentar la gasolina? Ahí yo creo que hay dos cosas que el gobierno no ha querido hacer, ¿no? Ni nadie ha querido tomar en sus manos. Lo primero es que gran parte del dinero que el gobierno tiene y que se le aprueba y que debería gastar, no lo está gastando para realizar obras de infraestructura que sean para el beneficio de toda la población. Lo está utilizando principalmente en eso que ya comentaban ustedes, ¿no? En los salarios muy altos de algunos funcionarios, no de todos, pero sí de los más notables que reciben sueldos escandalosos y beneficios tremendos, pues, ¿no? De los que no goza ningún trabajador en este país. Eso no se ha querido acabar, ¿no? Y en lugar de que se acabe, más bien lo que vemos continuamente es que tal funcionario se dio un bono, que el funcionario tal renunció y le pagaron tanto. Nada de control, pues, sobre ese tipo de beneficios que se le dan a ciertas personas. Esto no basta, pues, como para solucionar todo el problema de falta de dinero en el gobierno. No cubriría todos los gastos, pero sería una buena manera de empezar también, ¿no? Y la otra que no ha querido hacer, no ha querido tomarse en serio ningún gobierno, es el combate a la corrupción. Es decir, muchísimo de este dinero no se va en salarios, no se va en lujos, sino que se va simplemente a un lugar invisible que no conocemos, ¿no? Que es el bolsillo de los funcionarios que se logran llevar bastante dinero con la complicidad de muchas otras autoridades. Y hasta el momento no ha habido manera de sancionar a nadie, pues, ¿no? Para el Contacto Sur, desde Radio Guaya, Sandra Luz Cruz. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Y de México nos vamos a El Salvador. Allí el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ha publicado un informe que revela datos de una importante encuesta de opinión pública. En la encuesta, los ciudadanos y ciudadanas consultados consideran que la situación empeoró mucho durante el 2016. Vamos con un informe que han preparado nuestros compañeros y compañeras de Radio YSEUCA de El Salvador. La encuesta señala que el 58.4% de la población piensa que la situación del país empeoró durante el año recién pasado. La percepción negativa sobre la inseguridad que ha imperado en los últimos años, muy negativa respecto a la economía, es muestra de decisiones poco acertadas del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, señala el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Que a pesar que la población considera que no tienen el impacto necesario para reducir la criminalidad, la violencia, pero son acciones que han tenido mucha visibilidad. Por otro lado, también es importante considerar que a nivel de la economía, ¿no? Y ven que la economía nacional está peor. Otro dato que alarma es el aumento de abusos y actuaciones extralegales por parte de miembros de la Policía Nacional Civil. En un contexto de crisis de seguridad, dice la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Janet Aguilar. Encontramos de forma preocupante que el 35.7% de los consultados admitió haber sido testigo, haber observado en el transcurso del último año que un miembro de la corporación había maltratado físicamente a otra persona. Además, preguntamos si en lo que va del presente año algún policía lo había maltratado verbalmente o lo había insultado, en este caso al consultado. Al respecto, el 11.5% de la muestra o de la población consultada admitió haber sido víctima de maltrato verbal por parte de un elemento de la corporación. En esta misma línea, preguntamos a la gente si en lo que va del presente año algún policía lo había maltratado físicamente o golpeado. Los datos muestran que el 4% de los consultados admitió haber sido víctima directa, víctima personal, de un hecho de maltrato policial. Como dato positivo que la encuesta destaca es la aceptación que hay entre la población sobre la persecución de los casos de corrupción de funcionarios públicos y expresidentes de la República, dice la directora del UDOP, Janet Aguilar. de alguna manera el hecho de que los últimos tres exmandatarios de la República estén siendo procesados por enriquecimiento ilícito o graves casos de corrupción, marca un antes y un después en el país, y de cara a la población representa la constatación de la amplia y compleja corrupción que ha penetrado las estructuras del Estado. En resumen, la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, revela que al finalizar el año 2016 siguen prevaleciendo las percepciones desfavorables sobre el estado del país entre la población salvadoreña. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para ALER Contacto Sur, Gerardo Castro. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. ALER, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y de allí nos vamos a Chile, del Salvador a Chile. En Chile, las comunidades indígenas, las comunidades mapuche, están defendiendo con mucha fuerza un instrumento legal, una ley, que protege los espacios costeros marinos para los pueblos originarios. ¿Cuál es la razón de esta defensa a la ley y cuáles son los argumentos para debilitar esta ley? Vamos con nuestra compañera Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Las comunidades mapuches de la costa valdiviana difundieron una declaración pública oponiéndose a los intentos políticos que intentan quitarle fuerza a la ley Lafkenche. La ley de espacios costeros marinos de los pueblos originarios, más conocida como ley Lafkenche, reconoce y preserva el uso ancestral y consuetudinario indígena de dichos lugares, ya sea para fines laborales, económicos, religiosos o recreacionales, por parte de las comunidades indígenas. Esta ley, a juicio de los parlamentarios de la región de los ríos Iván Flores y Bernardo Berger, se presenta como un impedimento para avanzar en inversiones industriales, añadiendo que existe un problema de interpretación del artículo 10 de este cuerpo que estaría impidiendo la instalación de industrias como las salmoneras. Al respecto, Pablo Rivera, huerquén de los mapuche de Punta de Niebla, manifestó que los diputados están completamente equivocados en su interpretación de la ley y que las comunidades no están en contra del desarrollo. Bueno, quiero decirles que en realidad están sumamente equivocados, porque esta ley en realidad viene a defender un derecho constitucionario y ancestral de las comunidades mapuches. Nosotros en ningún caso buscamos que no haya desarrollo en nuestro territorio. Nosotros estamos de la mano con los sindicatos de pescadores, con los sindicatos de orilla, de todo. Estamos dispuestos totalmente al diálogo. Aquí nosotros representamos, o la petición de borde costero representa a todas las comunidades del borde costero del sector de Valdivia. No son un par de comunidades, todas las comunidades entran en esta situación. De igual forma, Amado Rivera, también miembro del Ofnehuen Mapuche Punta de Niebla, manifestó que este hecho les parece preocupante, principalmente porque pueden incentivar a que se realicen modificaciones en la ley, como ocurrió con la ley de pesca, más conocida como ley Longueira. Preocupante, vuelvo a repetir, es que ese pensamiento expresado a través de estas declaraciones tengan eco en el Congreso o en la Presidencia de la República, ya que están de por medio, ¿no es cierto?, las grandes pesqueras, los empresarios pesqueros, que podrían recoger la idea y maniobrar hábilmente, como lo han hecho hasta los días de hoy, por ejemplo, la ley Longueira, la cual fue concedida, como sabemos, a través de coimas, que después se redujo en denuncias de cohecho. Finalmente, las comunidades costeras de Valdivia manifestaron que este instrumento legal es fundamental para conservar la protección del medio ambiente y con ello la preservación del pueblo mapuche lafkenche. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Gracias, Carla. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.